pagaste, a ti mismo pago yo. Como me pagaste pago, como me tiraste tiro, a mí no me importa nada, ya yo no vivo contigo. Tu vida no me interesa, lo nuestro ya se acabó. Igual que tú me pagaste, de ese modo pago yo. Por romper el coco que tienes conmigo.